emoción cuando te tengo cerca. Inigualable expresión en mis ojos llega. Montana, hey, junto a Daimon, el fenómeno, el científico en la música. Oye, lo que está haciendo la música. Ahora no se vende, papá.